FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches, Lobo Suelto, 22.10, ya iba a decir 09, un viernes más, contentísimos de volver acá al aire, estamos contentos todos, Lobo Suelto otra vez, un Lobo Suelto en cada esquina, con Locura Negras en la presentación, ahí el muy buen tema que nos hicieron, y también con la cortinita de No Te Caigas, que hoy nos va a estar visitando la banda morenense, No Te Caigas, así que estamos contentos, 23 de diciembre, a mi derecha, remera blanca, Jamaica, dice acá en la manga, el Nino. Vine preparado para la ocasión. No te caigas, viniste medio jamaiquino, reggae, ska. Ahí está. ¿Cómo estás, Nino? Buenas noches bien, para vos. Bien. Y a mi izquierda, canoso, barba candado, pelado. Más, ¿qué tiene? ¿Más cana o pelo usted, Tano? El Tano. Buenas noches a todos, muchachos. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Más cana o menos pelo? Sí. Un poco de cada cosa. Tiene más cara que pelo ya. Que está para Tano. La tenida, Tano. Está para la viaba, Tano, ¿eh? ¿Nunca no. se dio una viavita ahí? No. Eso es para los maricones. Ah, mire usted. Sí, usted no es de eso. Claro, sí. Ni de por pilar, ejemplo, yo veo que tiene pelada, pero él tiene un poco a los costados. ¿No le va la pelada total? Y sí, a veces me rapo. Ah, ¿viste? Ahí está, pero, sí. Yo me imagino... Por ejemplo, pregunta. Vamos acá, a ver. Vamos a arrancar una pregunta sencilla. ¿Prefiere panza... ¿Ser panzón o ser pelado, Nino? Panzón. ¿Usted, Tano? Sí. ¿Usted es panzón y pelado? ¿Qué pasa? ¿Si quieres pelear ya de temprano? Bueno, sí, yo creo que prefiero... Sí, panzón, prefiero tener pelos, me parece. Yo me amigué hace poco con el pelo. Antes no me gustaba y ahora, los últimos años... Te vas poniendo viejo. Ustedes van siguiendo mi camino, no se hagan los guachos pelos. Buenas noches a la audiencia. Un viernes más, nos está operando Cecilia del otro lado, la que hace magia, ¿no? La que hace el programa, porque hay que decir eso. La que dice chico estanda, chico canción, chico... Qué grande, Cecilia. Cortina. Y gran Nico ahí dándole una mano, obviamente, la producción. Tenemos de todo para hoy, ¿no? Imperdible. Vamos a empezar a vender el programa. Primero vamos a pasar los números telefónicos, después vamos a vender el programa. Números telefónicos, Nino, para comunicarse con nosotros, pedir temas... Para charlar, para mandar mensajes. Recuerden, 23 de diciembre, antes que nada, estamos festejando ya casi la fiesta navideña. Pero no, loco, Así que aquel que se quiera sumar con pan dulce, yo no como. Así que no me traigan pan dulce. Turrón no como, no me traigan turrón. Posté en y el sidra Facebook. No tomo, así que tampoco sidra. Yo... ensalada de fruta, ensalada de fruta. Sí, no, ¿cómo es? Clericola que lleva... vino blanco. Clericola. Algo potable. Quiera, el que se quiera sumar con clericó, bienvenido acá a Lobo Suelto. Y el que se quiera sumar con un brindis, también es bienvenido. Hoy, viernes 23... ¿Y vas a tirar cohetes mañana? No soy de tirar cohetes. ¿No? No, no. ¿Usted, Tano? Sí, tengo unas cañitas. Y si no, es que... con Edu también nos habremos tirado cada cañita. El aire. Cañita al aire. El vino bueno para eso. Vamos a decir los números de teléfono. Arrancamos, dale. 15-61-540-359 es el de la radio. El mío... Decilo una vez más a ese. 15-61-540-359, el celular de la radio. Sí. El mío, 1550-95-7290. 1550-95-7290, ese es mi contacto. Bueno, también pueden llamar al 0237-4666-559, 4666-559. Llaman, se anotan. Hoy tenemos, No Te Caigas viene, en el sector Rock Under. Recordemos, Lobo Suelto es un colectivo, le decimos así, con un montón de ramas artísticas en la que pueden sumarse ustedes o aquel que hace arte. Y también... nosotros preferimos decirle culturales a aquellos que a nosotros nos conmueve, así que no sé necesariamente alguien que pinte, dibuje o haga canciones, es lo que nos conmueve a nosotros. Aquellos personajes de Monero también son bienvenidos y estaremos prontamente comentando nuevas visitas que vamos a tener al programa, como han venido ya, ¿eh? Ha venido, ¿se acordó cuando vino? Bueno, eso es en cuanto a la música, pero cuando vino el espiritista. Qué ese día. Esta noche va. Jules de comunicación, bueno, tenemos columnas de historia, bueno, tenemos todo un poco acá en Lobo Suelto. Hoy No Te Caigas viene, tenemos también Biblioteca del Rock en conmemoración a la muerte de allá, al 24 años. A los 24 años de la muerte de Luca Prodan, tenemos hoy Biblioteca del Rock Consumo, la estamos ahí, en un, no sé en qué momento, porque yo agarré y dije, hoy, ¿sabes qué, Gran Nico? Hacelo vos, loco, directamente desde allá. No me des la hojita, acá tenemos la hojita diaria, la hoja de ruta que tenemos cada uno. Loco, mandá, poneme y yo le voy a responderte de este lado. Tenemos eso, tenemos juego, no te sé para el juego de los audios. Hace furor el juego de los audios la semana pasada. No hubo porque no hicieron tiempo acá los chicos. Sí, muchas así cosas. Que muchas cosas. Hoy vamos a tratar de ponerlo al aire. Vayan anotándose al 4666559. 4666559. E historias de Navidad. ¿Por qué no contar historias de Navidad? Porque la mesa de Navidad, viste, suele ser. Antes, yo no sé, digo lo que yo recuerdo, eran más extensas. Era toda la familia se juntaba. Íbamos todos a la casa de la tía y ahí todos nos juntábamos. Venía el primo de allá, el sobrino de allá, el otro tío, el otro primo. Y gran mesa. ¿No te pasaba así a vos? Sí. ¿Qué quilombo con los regalos? Bueno, los regalos ahí deberían que nosotros manejábamos, quedaban en la casa. O sea, yo recién los veía al otro día o... No, o yo cuando... los llevaba. Hablando de regalos, qué quilombo la calle ahora, ¿eh? Venía acá viajando, toda la juguetería, todos los lugares. Todo full, ¿no? Se acuerdan tarde la gente. Bueno, hablando de regalos, mientras vaya... ¿tiene alguna, ¿se acuerda de alguna historia o de más grande de Navidad? ¿Borrachera, por ejemplo, navideña? ¿O no? ¿Dolor estomacal navideño o petardo en la mano navideño? Los rompe portones. Pero yo no soy de tirar cohetes. No. Yo me acuerdo. ¿Te acordás, Tano, los rompe portones? Te sí. Maté. Tenían piedras adentro. Parecían bolsa de cal, ¿no? El papel duro. ¿Sidra? ¿Son de tomar sidra? No, sidra no. Bueno, yo acá, aunque no sea muy radial esto, traje regalitos de cumpleaños. ¿Eh? De cumpleaños no, de... De navideño. Mira, este es para Nino. ¡No! Este es para Nino. A ver, ahí está, hay un regalo para el Nino, hay un regalo para el Tano, grande, y acá grande, tengo Rubén. Uno para Gran Nico que después se lo estaremos dando. También, Cecilia, ¿cómo que no? Voy a llorar. El regalo navideño de mi parte para ustedes por compartir este año conmigo, con Lobo Suelto. Lo hacemos todo a Lobo Suelto, así que yo lo tomo de esa manera. Somos un gran equipo, me gusta decirlo de esa manera. Así que bueno, loco, vayan mandando mensajitos. 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59, 4666-559, 4666-559, viene No Te Caigas, tenemos Biblioteca del Rock, tenemos juegos, tenemos de todo, tenemos informe del 19 y 20 de diciembre, se cumplió fecha de este aniversario de los cacerolazos, estallido social, y tenemos mucho más Lobo Suelto, viernes a la noche, pre-fiesta, como siempre hay un Lobo Suelto y un Lobo Libertad, rock. Bueno, hicimos el Lobo Suelto y bueno, decíamos hoy temprano que estamos hoy 23, pero conmemoramos esta semana el 19-20 de diciembre de 2001. Y como todos saben, o al menos deberían saber, ¿no? 19-20 de diciembre de 2001, los argentinos se levantaron contra un gobierno que no respondía para un pueblo, sino que solo luchaba por unos intereses personales en ese momento. O así lo vemos hoy a la distancia, o lo veo yo, o me parece. Era un estado crítico y bueno, los cacerolazos nos hicieron esperar. ¿Ustedes recuerdan qué estaban haciendo? Es el día que arrancó los cacerolazos, el día que arranca todo eso, los saqueos. Yo recuerdo, arranca en San Miguel toda la revuelta el 18 a la noche, si mal no recuerdo, en San Miguel, Moreno y creo que Casero fueron los epicentros. En Ciudadela también. Hay Ciudadela, es verdad. Era un quilombo, un caos, porque yo no me fui a dormir, porque tenían... No, pero eso fue el otro día. El primer día, los saqueos, y el, ¿sí vos? Claro, y el 19 durante todo el día, sí, fue el día de los saqueos, y que a la noche de la Rúa impone el estado de sitio, alrededor de las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde. Y claro, y después empezó, por lo menos acá en Moreno, donde yo vivo, la paranoia de que, no, están saqueando casas. Vienen del otro barrio. Vienen del otro barrio. ¿Y quemando goma ahí en la calle? Y escucha, para donde empiezan a paranoiquear, paranoiqueamos todos. Y sí, recuerdo de en las esquinas eso, de hacer fogatas, grandes fogatas, y todos los vecinos esperando que vengan los del otro barrio. ¿Ves? Acá no me va a sacar nadie. Bueno, nos reímos, pero realmente, yo... Miraba las imágenes esta semana y lo recuerdo con un poco de angustia, de congoja, de zozobra, esa situación, ese recuerdo. Ya 10 años, ¿no? Pasó un montón. Y bueno, sin dudas, lo que hay que sacar de esto es que todavía hay muertes impunes de este hecho. 38 muertes impunes. También hay que sacar en bueno que realmente cuando declara estado de sitio fue cuando más empezó a salir la gente, más se empezó a acercar a la plaza, hizo ahí que se empiecen a caer todos los ministros, todo quien acompañaban y finalmente, bueno, cayó de la Rúa, que se fue en el famoso avión. Para mí fue uno de los estallidos sociales más reales. ¿Te parece eso a vos? Sí. Creo que sí, creo que realmente, porque hoy en día se confunde, viste, también diciendo, porque claro, el típico noticiero amarillo que te pone, se están robando las cajas de sidra, pará, chabón, está bien, pero mostrá todo lo otro, mostrá que realmente claro. Había gente que la estaba pasando mal, gente con hambre, bueno, corralito, corralón, blindaje, todo lo que ese año iba pasando que parecía increíble, porque empezó con el corralón antes que el corralito. Sí. Blindaje 2, y nos fuimos y nos íbamos, y los 200 pesos semanales, y después todo terminó, bueno, en los 5 presidentes en una semana, en los patacones, en los Lecop, Y bueno, un gran estallido social que... ¿sabes qué? Recuerdo mucho eso, esa sesión de a la semana fue cuando terminó. 6, 7 de la mañana. Sí, de verla entera de... Pagaron su sueldo los diputados. No sé. Por fin trabajaron. Pero bueno, así que eso, no olvidar estas fechas. Resistir, es la consigna que nosotros proponemos hoy acá, Lobo Suelto. Eso, fue un momento de mierda en el país y por suerte no se dejó estar en ese caso el brazo armado que es el pueblo. Así que bueno... Sí, creo que una de las que viví, sí, una de las primeras veces que vi así, algún estallido social así, ¿no? Real, como hablaba recién. Sí, un estallido social real. La gente común... Capaz que hay gente que fue por partidos, pero me parece mucha gente. Hay de común, todo, es buena la opinión de todo, porque yo estuve leyendo bastante el que dice que no, que le tocaron el bolsillo a la clase media alta. Yo no sé, yo tenía $7,000 por el que corrí en ese momento para ponerme en un barcito y yo no soy de clase media alta. Claro, bueno, ¿entendés? Así que, bueno, este era lo que queríamos decir brevemente. Ya toda la semana hablaron sobre el 19-20, todos estuvieron hablando, pero queríamos, por más que este sea un tema trillado y ya hablado, no dejarlo fuera porque es la manera de no olvidar. Se olvida lo que uno no, lo que va dejando de decir y de pensar. No olvidar ese estallido, que no vuelva a suceder, esas cosas en nuestro querido país. Es nuestro deseo desde acá. Sí, es verdad. Bueno, vamos a ir a un temita ahora y después directo vamos a ir a la tanda. ¿Les parece? Recuerden, el 23 de diciembre ya están los chicos, no te caigas, llegando acá al estudio. 11-61-54-03-59. Recuerden, a ver, ¿qué estaban haciendo? Es el día de los saqueos. Si alguien saqueó, que cuente. Por ahí quiere llamar y contar su historia. ¿Por qué fue a saquear? Porque ahora todos dicen, no, yo no fui a saquear. Es verdad, también eso pasa, ¿no? Pará, man. ¡Alguien fue! Si yo veía carritos pasar lleno. Que nos cuente. Dice que tal vez es momento, ¿no? Ya 10 años después, hacer catarsis y contar por qué lo hizo. Por ahí, con razón. Y también dentro, razón. Como pueblo, que también hicimos cosas mal. Y sí, hicimos cosas mal. Hay que hacerse cargo de eso, de que se llegó a eso también por tal vez malas elecciones. Bueno, 11-61-54-03-59-466-6559. Anótese en el juego de los audios. Luego suelto. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19... El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados. De 17 a 19 horas. Por la 90.1 FM Moreno. Libertad. libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave, donde se, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Lobo suelto. Seguimos en Lobo Suelto, viernes 22:36. Y bueno, hoy nos toca Biblioteca del Rock y con una banda legendaria, banda que creo que podría haber sido más grande de lo que es, o en realidad no, tal vez, es eso, es como dice, ¿no? Hay una frase de un poeta que dice, como el torito, chas chas, oíme colega, esto es así, al morir crecemos mucho más que todas las galaxias. Tal vez sea así, que al morir crezcamos más que las galaxias y hoy en día Sumo sea tan reconocida, pero por la muerte, Luca. Yo realmente creo que no, que hubiese sido una gigantesca banda como lo es. Yo tengo la opinión de Sumo, reventó el rock nacional. Bueno, sí, es un... Lo explotó. Así que... Bueno, Biblioteca del Rock, ¿qué es Biblioteca del Rock? ¿Qué discos de rock imprescindibles no te pueden faltar en tu discografía, ahí en tu discoteca, ahí en tu casa? ¿Qué CD no te puede faltar? En este caso, de Sumo, no te puede faltar. Hoy elegimos dos discos. After Chabón y Fiebre. After Chabón del 87 y Fiebre del 89. Vamos a ir pasando temas, ya saben cómo es esto, vamos a ir pinchando temas de cada disco y contando cositas de Sumo y de Luca, en este caso, que se cumplieron 24 años de su muerte. Hoy Sumo en Lobo Suelto. Ahí está, bueno. Decíamos, bueno, vamos a empezar a contar cosas que decía Luca. Bueno, también antes que habíamos pasado de Clash, que hoy se cumplían 9 años de la muerte de Jock Strammer. Hoy es ayer. Ayer, ahí está. El mismo día que murió Luca, sí. En el 2007. Pero en el 2007. Y también están ahí, que lo quieren postear, está la fundación de Jock Strammer, una fundación que planta árboles por el mundo contra el calentamiento global. Sí, una banda comprometida, seguramente, con los sociales, fue The Clash. Pasamos Wild Riot también. Es un tema que tiene que ver con la trifurca que se armó, los estudiantes ingleses, que ahora también están en un quilombo, de vuelta. The Clash, loco, no dejen de escuchar. Obviamente, seguro. Obviamente, no dejen de escuchar. Dice que sí, Nahuel. La biblioteca de rock de The Clash también, seguro. Se tiene que venir. Pero ¿sabes qué? Tiene que venir alguien que le guste The Clash. Como tendría que haber venido hoy alguien que le guste Sumo, a charlarnos de ello. Y el primer tema de Sumo que tenemos para hoy en Lobo Suelto, escúchelo, Tano, a ver si le gusta. Dale. Buen tema de After Chabón. Y contábamos, Luca llega hacia el 81 acá a Argentina, proveniente del mundo en realidad. ¿Y huyendo de qué? De la heroína. Bueno, Luca, sabemos, ¿no? Es un gran adicto a la heroína. Cuéntale la leyenda que su amigo Timmy McCarthy le manda una foto de las sierras cordobesas, se enamora de esa foto, viene, conoce las sierras cordobesas y al buscar, rastrear que no iba a encontrar heroína acá, vuelve, vende todo allá y se vuelve a la Argentina a radicarse acá. Y en los comienzos, bueno, empieza haciendo un poco de todo, forma Sumo, entre otras pequeñas bandas las que tocó. Y tenía pelo, Luca, se pela justo el día del debut de Sumo, aparece totalmente rapado. Tenía un rulo más que pelo, tenía como un rulo tipo Wacky. No tengo el debut de Sumo, en qué lugar, pero creo que Einstein fue uno de los lugares de Chabán, también, que ahí tocaron mucho. Me acuerdo que tocaban, ¿no? De lo que leí, tocaba el viernes Sumo. Sí. Los que quedaban de la resaca tocaban en Sumito. Y claro. Los domingos tocaba la Hurlingham River. Primero banda de Sumo, primer formación. Luca Prodan, voz, guitarra y bajo. Alejandro Socol en bajo. Germán Dafuncho en guitarra. Y Stephanie en batería. Sí, una de estas punky. Sí, estuvo un tiempo, ahora vamos a ir contando. ¿Y qué otro tema más tenemos para esta sección de Biblioteca del Rock Sumo? Just the same as me. We're lo que acabamos de escuchar era no tan distinto, temazo. Temazo, estamos cantando, tarareando, Cuenta Luca, en un principio eran casi todos temas míos, cuando yo tocaba la guitarra. Después la cosa fue cambiando, entró una onda mucho más reggae, porque para mí es eso, la primera banda de rock que hace reggae es Sumo acá en Argentina. De rock que hace reggae, sí. Bien hecho el reggae en este caso. Por más que ahora dicen, ah, pero ese no es un reggae, ese era reggae en su momento. Nos doblamos en la Hooligan Reggae Band, que era únicamente reggae, y Sumo, por su parte, se puso más pesado Surgo. Estaba Tito Fargo, entre otras formaciones, que también fue guitarrista de Los Redondos, que era el violero de la Hurlingham. Después unieron los dos grupos otra vez y Fargo ya se fue ahí definitivamente con Los Redondos. Todo terminó medio raro, dice Luca. Y vamos a pequeñas frases de Luca, loco, que son tremendas, ¿eh? Decía que aquí en la Argentina hay demasiada seriedad, todos quieren ser profesionales y se olvidan que el rock es una locura y que los que le hacen rock son locos, ¿eh? Sí. Muy bueno. Eso era Luca. Eso era Luca, era rock. Yo leí una vez también una, no lo tengo acá escrito, pero lo recuerdo de Enrique Sim. Decía, vos lo veías a Luca y se movía, temblaba la ciudad alrededor de él. Y caminaba Luca y temblaba la ciudad. Todo giraba. Todo giraba. Yo no estoy de vuelta. Vos estás al... ¿Qué el papa. Claro. El papa. ¿Qué otro tema tenemos para este momento de Lobo Suelto? Mañana del Abasto. Tengo una super anécdota de eso. Cuéntela, cuéntela. Mi abuelo, el que adopté como mi abuelo, tenía un puesto en el Abasto y dice, siempre venía un pelado loco. Me dice, obviamente ahí en reuniones de familia no le prestaba atención. ¿Qué pelado loco, abuelo? Linari. Dice, un pelado loco, Luca, a pedirme manzanas. Todas las mañanas. Claro, llegaba de resaca Luca y se llevaba algunas manzanas del puesto. Bueno, sin duda una de las canciones que retratan Buenos Aires, creo que este, y también Blues de Avellaneda, un tema de Manal, es Blues de Avellaneda, Manal, si no me equivoco. De Manal, sí. Sí, de Manal. Son retratos de Buenos Aires hechos muy bien en este caso. Lo loco es que Luca no es argentino, ¿no? Sí, es pudo hacer una canción tremendo. Así, por favor. Muy buenas versiones, hay por ejemplo la de Catupecu de Mañana en el Abasto. Bueno, también la hace Divididos, obviamente, y la ha hecho Las Pelotas. Me gusta más como la cantaba el Bocha, Para, bueno, vamos un poquito más sobre este disco After Chabón. En el verano 87 lo empiezan a presentar en el Festival Rock en Bali, en Mar del Plata. Pero la adicción de Luca, en este caso, por la heroína, había cambiado ya a la ginebra, por lo cual su salud estaba muy deteriorada. Para este disco se destacan temas, bueno, como recién pasamos, Mañana el Abasto, Hello Frank y Lo Quiero Ya, entre otros, presentaron After Chabón en el estadio Obras Sanitarias el 10 de octubre ante más de 4.000 personas. Hoy decimos 4.000 personas como que... 4.000 personas. 4.000 personas en ese año era una guasada. Sí. Obras Sanitarias se llegaba si eras tremendamente Aparte grosso. Del estilo de Sumo cantando en inglés, muchas canciones en inglés. Muchas canciones en inglés. Era muy difícil llegar. Por ejemplo, en esas presentaciones como invitado aparecieron en escena Tito Fargo Daviero, decíamos, guitarrista de Los Redondos en esa época, después también se fue, Semilla Bucciarelli, Andrés Calamaro y Geniol. genial que aún hoy en día, la otra vez, tiene una banda, no recuerdo cómo se llama, pero tiene una muy buena banda. ¿Qué otro tema tenemos para After Chabón, columna de Sumo en Biblioteca del Rock, Lobo Suelto? ¿Qué tema escuchamos, Nino? Hello, Frank. Hello, Frank, de After Chabón. Vamos con más frase de Luca. Manejar el poder es como manejar explosivos. Te puedes hacer mierda vos mismo. Me gusta esa. También una otra de Luca es que decía que la heroína es la segunda peor droga del mundo. La primera es el poder. Me encanta, Luca. Me encanta esa visión alternativa que tenía, esa mirada lateral. Y rockera. No dejaba de ser rockera su visión de un montón de cosas. Para mí, ya te digo, estalló el rock nacional. Ahí está, bueno. También decía que él vivió de los 7 años en Londres y tuvo que dejar todo y venirse acá a Argentina porque la heroína lo estaba matando. La heroína, acá está lo que yo decía hace un ratito, es la mamá eterna, es como el útero que te protege. Con ella no se jode. Por algo la segunda droga en importancia. La primera es el poder. Yo me quedo con esa frase de Luca. Terrible, ¿no? Sí, la peor droga es el poder, sin duda, de Luca. Segundo disco de que tenemos para esta sección, que es Biblioteca del Rock. ¿Qué discos imprescindibles no te pueden faltar en tu discoteca? Y elegimos Fiebre, del año 1989. ¿Y con qué tema arrancamos este disco para la Biblioteca del Rock en Lobo Suelto? Brilla una luz para mí. Qué grande, por favor. Yo te cuento la cuarta formación. Desde 1984 a 1987, bueno, Luca Prodan en voz, Alberto Troglio en batería, Diego Arnedo en bajo, Germán Dafuncio en guitarra, Ricardo Moyo en guitarra, Roberto Pettinato en saxo. Esa era la cuarta formación. Ya se había ido el Bocha Socol en ese momento, que después se fue directamente ya a las pelotas. Estaba como muy sacado, se decía el Bocha en ese momento. Qué raro, ¿no? El Ale Socol asustándose de algo. Sí. Pero está bien, formó algo mejor también. Todavía en las pelotas estuvo muy bueno. La música me sale fácil, decía Luca. Es una manera fácil de ganarme la vida. Si yo quiero en 2 horas, hago 10 temas. ¿Pero de qué me sirvieron? ¿Sabes por qué no lo hago? Porque soy un vago. Ahí me sale fácil. No le tengo miedo al escenario. Y con la música se guita. Trabajás poco, tenés tiempo para hacer otras cosas. Viajás. Una de las anécdotas que también escuché que la contaba Chabán, decía que Luca lo que te emocionaba de Luca era que un día podía estar en el escenario tocando en obras y de repente empezar a buscar el bolsito, se agachaba y sacaba todo, que podía sacar unas hojotas, sacó un manojito de plata y empezaba a buscar cosas en el bolsito, seguir cantando, y el otro día lo veías en hojotas dándole de comer a las palomas en Congreso. ¿Sabes a quién le voló la cabeza Luca con la música? ¿A quién? A Sting, de The Police. Sí. Creo que, es más, forma la banda escuchando a Luca Prodan. No sabía eso. Lo encontró Andrea, el hermano de Luca, una vez. Otra pequeña frase de Luca antes de ir al siguiente tema. Yo soy un guerrero, en cada tribu hubo un hechicero, un sabio, un puto. Las mujeres que cuidaban a los niños y hacían la comida, también los guerreros y los cazadores. A veces los guerreros y los cazadores hacían las dos cosas a la vez. Y yo me considero eso, como un guerrero y un cazador. ¿Y qué tema sigue acá en Lobo Suelto? Cuerda, gargantas y cables. Cuerdas, gargantas y cables, otro tema de Fiebre, año 1989. Estamos ya con Consumo hoy. ¿Qué formación le siguió ya? Esa fue la última, decíamos. Y hubo una reunión cumbre en el año 2007. Yo la vi, en el Quilmes Rock. En el Quilmes Rock. ¿Recordás? Bueno, ¿quién estaba? ¿Usted, Tano, lo recuerda? Sí, Ricardo Moyo. Moyo, voz y guitarra. Arnedo, en bajo, La Funcho, guitarra. Roberto Petinato y Alejandro Sokol en voz, Alberto Trovio en batería y Marcelo Rodríguez en trompeta. Tocaron cuatro temas, a ver si alguien recuerda los cuatro temas que tocaron. Ay, me mataste. ¿Se acuerda? Vamos, loco, el primero que se acuerde tiene un premio, Tocaron cuatro temas, seguimos con acá con el programa mientras tanto, pero el primero que se acuerde hacemos un regalito. Tocó cuatro temas en el Quilmes Rock. ¿Manden por Facebook el mensaje? Que lo manden por Facebook, ahí a la página, al Face de Lobo Suelto. Antes que nada quiero decir una cosita acá que decía que me gusta. Yo le hago apología a la genera, pero ahora ya no quiero más. Nunca pensé que fuera elixir de la vida, más bien es el elixir de la muerte. Y te vas dando cuenta dentro de tu cuerpo, te vas dando cuenta que algo se está extinguiendo. Pero había una época en que nada me importaba un carajo, ni grabar, ni los recitales, ni el público. Me tomaba todo y a tomar por culo. Ahora no, decía en ese momento Lucas, quizá el éxito me ayudó a salir un poco de eso. Ni el éxito, ¿no? Lo ayudó a salir de eso, lamentablemente. Fue un milagro, porque tuvo un coma hepático y siguió bebiendo y gracias a Dios lo tuvimos al menos un tiempo más vivo. Podía haber muerto en el primer trago que tomó. Es verdad. Y antes de ir al siguiente tema, esta que me gusta, esta frase, este pequeña de Luca. Las letras son siempre producto de zapadas, de improvisaciones. Lo que importa es el ritmo. Cuando al final escucho a la letra que quedó armada, digo, la puta madre, sin darme cuenta conté toda una historia. La única excepción es la rubia tarada, que la pensé. Es la historia de las rubias y los negros que se las quieren coger y no pueden. La venganza es esa, decirles taradas. Porque hay más fantasías sexuales que sexualidad. Porque se hacen la película, se tocan con esa rubia, se volan la cabeza, pero saben que nunca, nunca, nunca la van a tener. Esa agresión está reflejada en el tema. Ahí le habla también a un integrante de Los Violadores también, a Sergio Gramática. Mira, eso estaba con la novia, ¿viste? Que dice, no sé, un chetito de grano. Bueno, se la toca él. Tuerce la boca. Sí, ¿qué tema tenemos para lo que sigue en esta hora que es Biblioteca del Rock, el Lobo Suelto? Hoy Sumo. Come on! Pilín y Reggae. ¿Qué temas? ¿Te gusta, Nino, este? Después me acuerdo de un disco en vivo que decía, después de este tema decía, nunca acabes, eso dice tu novia, seguro. Te salió la voz de Luca. Otra anécdota de Luca. Yo cuando llegué era un desconocido, casi no hablaba español, pelado. El primer show en Estudiantes me llevaron a recorrer todo, me trataban como si fuera, no sé, un mago. Y yo era un pobre tipo que había venido acá para dejar de tomar heroína. Les vomité el piso, no por ellos. Lo que pasa es que me sentía mal, me acuerdo que se me rompían los pantalones. ¿Qué fucking rock estar argentino hace un show con los pantalones rotos porque se le ve el culo? Y yo no lo hacía para demostrar nada, se me rompieron, loco. Se me rompieron, el rock es rock, man. ¿Esto de Disco Escultura? ¿Todavía lo ponen? Y todavía lo ponen. Disco Escultura. Sí, verdad. Todavía lo ponen. Cuenta la historia que mejor no hablar de ciertas cosas, era un tema de Los Redondos también. Sí, es verdad. Era un tema del Indio. ¿Ha llegado a cantar el Indio con ha llegado a cantar, no, Luca con... Con Los Redondos. Con Los Redondos en Cemento. Cemento 87, si no me equivoco. Sí. Cemento 87. Tocaron Todo un Palo y Criminal Mambo, que duró como unos 15 minutos. Último tema para este esta sección. Último tema de Sumo. Decántropus. Eso es típico. Cualquiera. Al repalazo, esto fue, loco, la sección... Al repalazo, bueno, el último tema que escuchamos de Fiore de 1989, disco de Sumo. Biblioteca del Rock, ¿qué disco no te pueden faltar? Hoy decidimos que sea de Sumo, After Chabón y Fiebre. Fue la Biblioteca del Rock. Chicos, quédense ahí que ya vienen los chicos de No Te Caigas. Están acá los muchachos, van a charlar un ratito con nosotros. Estaremos pasando un par de temas de ellos en la sección Rock Under. Tenemos más, tenemos juego. ¿Sabes qué podemos hacer hoy? Me parece, si se animan los chicos, jugamos con ellos al juego de los audios. Bueno, ¿eh? Si se animan los chicos, no te caigas. Tema y tanda, ¿les parece? Tano, ¿cómo la está pasando? Dale, buenísimo, che. Dale. Loco, ahora vamos a jugar con los estamos pibes. Esperando cosas para brindar, ¿eh? Tema y tanda, Lobo Suelto. Hoy me encuentro solo. Yeah.

asegurar. Han cagado tanta gente que no pueden descansar. No le dicen a sus hijos de que van a trabajar. Roban más que los ladrones y se toman la mejor. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos en Lobo Suelto un viernes más y bueno, en esta onda de sumar gente, de hacer proyecto, de gente que venga a mostrar lo que hace. Hoy tenemos una banda, ¿no? En Rock Under, o parte de ella. Chicos, preséntense, están los chicos de No Te Caigas, una de mis bandas favoritas de acá del oeste, sin dudas, ¿eh? Esa. Hola, yo soy Nahuel, bajista y coros de la banda. Agárralo. Sí. Hola, buenas noches. Hola. Yo soy Alexi, ex baterista de No Te Caigas. Ahora soy cantante. Estamos charlando eso justo fuera de aire. ¿Cuál fue el paso de la...? Porque te me decías, no, estamos cambiando formación. Le decimos a la gente, están cambiando formación los chicos, No Te Caigas. ¿Cuál fue el paso para cambiar a de batero a cantante? En realidad no estamos cambiando, estamos reestructurando. Modificando, ahí banda. Estamos. ¿Pero qué fue el impulso de hacer ese cambio? Es un tema medio complicado porque estuvimos haciendo un par de últimos shows que estuvimos, suponele hace como 2 meses atrás. El último show que estuvimos fue en octubre, sí, en octubre, el 29 de octubre. Y llegó un momento que el cantante ya no aguantaba más, no quiero cantar más, qué sé yo, no puedo. El cantante, el Gita. Sí, él está todavía. Sí. Y bueno, y me dijo, fíjate cómo podemos hacer, qué sé yo. Me dice, ¿querés cantar vos? Le digo, mirá, no sé, bueno, si vos no podés cantar más, bueno, última, pero había que conseguir un batero que le ponga garra. Bien. Viste. Y bueno, y ahora estamos ensayando con baterista nuevo. Digamos, somos los mismos integrantes, pero nomás que cambiamos una parte de la... Claro, forma. Como que fue una rotación, ¿viste? Bien. Sumaron otra voz. Claro, sí, digamos, somos dos voces y un batero nuevo. Y bueno, ¿vos sos batero todavía o ya sos cantante? Porque no, ahora soy cantante, ahora ya no. Los bateros tienen esta cosa que son complicados en las bandas. Siempre, ¿viste? Siempre. Yo con muchas bandas amigas que tengo, siempre estoy buscando un batero. Luego el batero se quiere ir, tiene otra onda. Sí. Son especiales. No, yo la verdad que yo estuve, digamos, con la banda tocando la batería. Digamos, tuve siempre... tocando la batería, ¿viste? ¿Hace cuánto está No Te Caigas? Y ahora con la banda estaba hace 5 años. Sí. Con la formación nueva, porque nosotros tuvimos 5 años y después hicimos un año ya con Eli y con Franco. Sí. Que sería el bajista y el otro guitarrista. Sí. Y más o menos ya tiene 5 años. Está bien, ¿sabes qué? Yo creo que vi uno de los primeros conciertos de ustedes cuando ya empezaron a salir... En donde era Sky, hace como 5 años. Y yo decía, ¿sabes qué? Pero hace mucho, éramos pocos ese día. ¿A dónde era Sky? Donde era VA, los jueves, acá en Moreno, el que conoce. Enfrente de la plaza. Nosotros nunca tocamos, ¿eh? Te estás confundiendo, Rod. No, no me estoy confundiendo, yo tengo memoria y ustedes no se deben acordar. Ya te voy a decir después la fecha exacta. Ahora voy a buscar mis archivos. Sky. Sí, estoy segurísimo, bueno, no importa, ahora lo estaremos charlando. Capaz que era con otra formación, pero estoy seguro que sí. Y bueno, y entonces ahora están sin shows. ¿Y siguen ensayando? Sí, sí. Estamos ensayando, sí, sí. estamos a full ahora con el batero nuevo. La verdad que es un cañón, ¿viste? Sí. ¿Viste? Pero estamos ensayando bien, tranqui, ¿viste? Tranquilo, despacio, ¿viste? No andamos a la apurada. ¿No apurados para tocar ni nada? No, estamos ahí, ¿viste? Así que dentro de un tiempo no vamos a hacer fechas ni nada, hasta que nos acomodemos bien, ¿viste? Con el tema de integrante nuevo. Y ahora, ¿viste? Estamos viendo el tema de... Muchos temas nuevos también. Temas nuevos, o sea, sí, temas nuevos que no están en el disco viejo, digamos. Claro. Bien. Y bueno, y ahora el batero nuevo, no sé qué onda, porque a mí todavía no me invitó la birra. Si no me invita la birra, o sea. Ahí se va a complicar. Claro, viste, hay que ver la onda, pero va bien, es un pibe. Vos sos como el arnedo, viste, tenés que endulzar a uno hay que endulzar primero. O para sea, igual entrar. El que siempre va a comprar la birra, ¿quién es? El bajista. Así que, pero bueno, igual creo que falta nombrar a los otros integrantes de la banda, porque no somos nosotros de todo, acordate. Sí. Dale, nómbralos. Bueno, ahora está, bueno, Leandro Duarte, que es Espocho, baterista sí, nuevo. El batero. Bueno, después estoy yo, Alexi, Nahuel en el bajo. Y bueno, Franco en guitarra y bueno, Matías coro, voz y guitarra. Y guitarra. ¿Viste? Ahora estamos viendo el tema de conseguir un par de caños, ¿viste? Y estamos en eso, ¿viste? Vamos a ver si alguno está escuchando la radio ahí que sepa tocar, no sé, una flauta o algo, está invitado a venir a ensayar con nosotros. No hay problema. Pero bueno, estamos ahí ensayando tranqui, ¿viste? Metiéndole garra. Hay que hacer así. Seguir adelante. Esto no se cae. Muy bien. Así que... Nosotros, la presentación, el tema cortina, le hicimos un 8 a un tema de ustedes y pasamos ese. No la tenías esa, ¿eh? ¿Te acabo de sorprender? Pero no estás pagando, loco. ¿Qué onda? Estamos recibiendo la ganancia acá. Pero no, nosotros lo estamos publicitando. Tenemos de nosotros. Hacemos una cosa. Queremos anécdotas de shows, anécdotas de recitales. Con la gente, entre ustedes, cuando, no sé, se les rompió una cuerda, se rompió un parche, o pelea con el público, o el fan ese que lo sigue a todos lados y dice, loco, tocame un tema, y ustedes no quieren tocar más ese tema, vamos a hacer una cosa, vaya empezando esa mientras vamos a escuchar un temita a ustedes, les invitamos a la gente a escuchar, No te caigas el lobo suelto, La víbora. Dale, con ese tema, ¿te parece, Nahuel? Sí. Vaya empezando anécdotas, siempre estás vos. Pasaba la víbora, tema de del disco. El video oficial también de la banda, el tema. De Agite Oeste, que gracias a las chicas pudimos hacer ese video. ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Ahora lo vamos a postear para el Lobo Suelto. Búsquenlo. Búsquenlo en Lobo Suelto y ahí lo vamos a postear para... Gracias a las chicas de Agite Oeste, que se recoparon ese día, ¿no? Laburan bien, las chicas de Agite Oeste. Sí, siempre están en toda la movida del rock del oeste. ¿Qué los hace elegir el ska? ¿Cómo? ¿Qué los hace elegir como palo la música ska? Porque, sí, bueno, vos te vio con la remera de Masacre. Y lo que tiene el ska es que es una música alegre. O sea, por más que exprese algo triste, o sea, por más que la letra sea algo triste, a vos te va a alegrar el corazón. O sea, yo, o sea, más que nada en particular, yo, o sea, soy una persona que le gusta mucho el ska, escucho muchas bandas. Bueno, el Teto también, que siempre compartimos cosas. Y es algo que te alegra y que te hace sentir bien todo el tiempo. Y bueno, eso es lo bueno del ska. Y quizás, o sea, la música en general, toda te hace sentir bien, como que te hace sentir mal. Y siempre va a estar, lo único que va a estar siempre es la música. Sí. O sea, te puedes pelear con tu novia, te pueden echar el laburo, podés tener miles de problemas, pero lo que siempre va, te puedes pelear con tu amigo, pero siempre lo que va a estar con vos es la música. Y eso es lo que te hace alegrar el corazón, digamos. Me gusta esa definición. Creo que es por eso que nosotros lo hacemos también. Me gusta esa definición. Y para vos, Teto, ¿te pensás parecido? Sí, nosotros somos digamos, chicos que digamos, tenemos la música en diferentes estilos, ¿viste? Pero encontraron en el ska. Claro, con en el ska, con un poco de punk, con un poco de reggae, con un poco de rock, con un poco de... De todo un poco de, no sé, metal, ¿viste? Y nos gusta, ¿viste? Nos gusta lo que sea, lo power nos gusta. ¿Nos iban a contar alguna anécdota? Así de recital. A ver, anécdota de recital. Que se reían entre los dos solos, se morían de risa los dos. Y hay varias. Arranquemos con alguna. Arrancamos una y después Nabu que cuenta otra. Yo te voy a contar una que tuvimos ahí en Bifree. Bifree, sí. Bifree acá en Moreno. Habíamos invitado una fecha, ellos y Nohuana, ¿viste? Bueno. Había un cargoso ahí, un borrachín conocido ahí del barrio. Ah, está bien, tío. Pero estaba competiendo, el chabón no sabía quién éramos nosotros. ni sabía quién era él. Y bueno, y él estaba re pesado, que quería agarrar el micrófono, que esto, que lo otro, ¿viste? Bueno. Resulta que el cantante de nosotros le dijo: pará, tranquilo, calmate, ¿viste? Bien, ¿viste? Y seguía, bien. Pará, loco, le decían todo, ¿viste? Lo de la otra vez, pará, loco, calmate, tranquilo. Bueno, seguía, bueno, se calmó. Cuando subimos a tocar nosotros, aparece el chabón, ¿viste? Aparece el chabón. Otra vez. Ya el cantante de nosotros ya estaba re caliente, ¿viste? Este Gil dice, se acerca a los mocos. Y estábamos tocando un tema, ¿no? Recolgado. Y por un momento, no sé qué pasó, el otro le tiró una mano al borrachín, lo tiró de arriba al escenario, se armó un despelote. Un montón de gente arriba al borracho, ¿viste? Que como que sacándolo. Así que esa fue una de las primeras que nos pasó. Que en realidad yo me cagué de risa. Es que bueno, sí. Porque fue chistoso, porque el boludo se calentó al pedo por un borracho. Pero igual estaba re pesado, estaba para pegar. El chabón estaba esperando que le pegue. El otro le tiró una... Encima ni lo tocó, porque lo empujó, ¿viste? Sí. Lo empujó, le tiró la mano y le erró y se cayó. Del viento lo tiró. Decí que no le puso esa mano porque lo mataba, tío. Y no jodió más. De ahí se ve que estaba esperando que le peguen al chabón, ¿viste? ¿Sigue yendo a los shows? No, lo vimos una sola vez ahí en... Lo vimos en lo de Nelson, que... Yo me acuerdo que terminamos de tocar. Y yo estaba así, viene un loco, che, viene ahí, no sé qué. Che, disculpen. Y yo lo miraba. Onda, ¿quién sos? ¿Quién te conoce? Sí. No, disculpen, qué sé yo. ¿No te acordás de mí? Yo era el borrachín. No, ni idea. Yo creo que estaba borracho igual que él, pero... Che, se merece un tema el pibe. Claro, hay que escribirle un tema. No, ese día mi free, ¿te acordás de ese almohardo? Discúlpeme, porque yo estaba re loco, no sé qué, la. Sí, está todo bien, ya fue, o sea. Fue un mambo de un momento, qué sé yo, pintado, pintado. Y algunas me iban a decir que de romper cuerda, de... Sí, bueno, esas cosas en realidad me pasan a mí. Sí, a la cosa también le pasa. Nos pasan, o sea, nos pasan seguido, o sea, a mí una vuelta salimos a tocar en La Morena y bueno, tocamos con los chicos de Moondog que se zarpan tocando y nada, estábamos tocando y resulta que mi bajo no andaba. No andaba ni para adelante ni para atrás, directamente no andaba. Bajo nuevo encima. Bajo nuevo, me lo había comprado, no sé, hará 3 meses antes de la fecha. No andaba, la concha de la lora. Digo, bueno, se puede putear, ¿no? Ahí, en reta Cecilia. Bueno, y nada, y estuvimos como 15 minutos esperando a que alguien se cope y me preste un bajo. Que bueno, después los pibes de Ficciones, porque habíamos tocado con ellos también. Nos prestaron el bajo ese día. Pero bueno, así también tenemos un montón, porque a veces el gitano está tocando y él siempre tiene problemas con los cables. No sé por qué. Con los cables. O tiene desafinada la guitarra. Viene y me dice, che, Nahuel, vos que tenés el cable más largo. Yo te doy este que es más corto y vos me das el tuyo más largo. Y boludo, ¿por qué no te compré un cable, boludo? Dale. Loco, vamos a la plata para gita. Claro, ¿cómo puede ser? Tomá, loco, bueno, usalo y yo uso este, me quedo paradito al lado del equipo porque es muy largo, no es, no me puedo ni mover, ¿viste? Loco, un cable, chavo. Pero bueno, y así también está, hay una historia que, bueno, yo ese día no fui, yo todavía no tocaba, que el gitano se le rompió el escenario, ¿te acordás? Ah, bueno, se cayó. El escenario, por favor. Esa fue una fecha que lo invitaron ahí en la plaza de Merlo, esa que está ahí en el frente de la iglesia, no sé qué plaza es. Antes de seguir, ya tenemos el video de No Te Caigas, lo compartió Lobo Suelto en el Facebook. Muchas gracias a Luzmila, que puso me gusta, Ella fue que nos hizo el video. Y a mí también agradece. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Yo puse me gusta. Muchas gracias a Luzmila, que la verdad que sí, que gracias ahí también para Nicolás. Que no, la verdad que Lumila hizo un re laburo con este video que nosotros cuando lo vimos la primera no podíamos creer, loco. ¿Este video qué onda? ¿Viste corte? ¡Fua, loco! ¡Fua! Después la foto, la verdad que cuando habíamos cumplido 5 años, presentamos el video, viste las sesiones de fotos, todo. Explotó, tuvo re bueno. La verdad que fue un arriba, fue un show impresionante, la gente se copó y la verdad que con ese video que a mí me recopó, estábamos re contentos, loco, mirá ese video, qué zarpado, estábamos todos, loco, queremos ver el video, viste, estábamos como ¿viste chicos el video? Sí, viste, bro, viste, estábamos, y ya un par de gente, la primera vez que lo vieron al video cuando presentamos. Sí, trabaja muy bien en fotografía, así que prontamente la estaremos invitando a Ludmila ahí si se quiere venir a contar, a hacer una clínica de fotos o de videos, que venga a charlar, va a estar invitada. Lo decimos al aire directamente. Que se cope. Bueno, ibas a contar la del escenario en Merlo. Ah, estaba tocando y había mala onda, loco, ¿viste? Cuando decís que hay mala onda, ¿viste? Mala vibra, loco, que el... Que este equipo no, sí, que viste. Lo que pasa es que habían tocado un par de bandas, ya un par de bandas tocaron temprano con gente, nosotros nos mandaron al fondo de todo, se fueron toda la mierda, una mala onda, una calentura, nosotros, bueno, ya fue, vamos a tocar, qué sé yo. Y bueno, tanta mala onda, resulta que el gita estaba tocando, cuando salta se le cae un tablón del escenario y se va para abajo el chavo. ¡Me muero! ¿Sabes cómo se calentó, no? Esto estaba todo arreglado, ¿no? Estaba todo arreglado, ¿no? No sabés, se quería matar. Y después yo, en un momento, loco, lo miré al chabón que estaba ahí y me empecé a reír. ¿Y cómo te iba a reír? ¡Me muero! ¿Qué querés que haga, viste? Si se cae este el Tano acá, loco, yo me voy de acá de... Sí, se recalentó, pero fue un bueno, garrón, claro. fue un garrón. Un garronazo mal. Pero bueno, viste, son cosas que pasan. Y bueno, pues el tema de eso de las cuerdas, todo eso, también lo que tiene el problema el chabón que en medio del show afinando la viola, viste, a mí me enfermaba ya. Loco, veniste afinado, la puta que te parió, viste. Mientras seguimos... Pará, hago un pequeño. Habla el que cuando tocaba la batería, hacíamos un tema... pum, agarraba la batería para muy acá, bien, la acomodaba bien. Para allá. No, porque esto. Es verdad, otro tema. Yo lo vi. Porque esto. Dale, boludo, ya fue. Si se te corre, sigue tocando igual. Correla la batería de última. Andá corriendo al lado. Che, trapitos al sol, Sí, bueno, pero. Catarsis el dos. Igual ya está, ya está. Ya no, no toca más la batería. Tenés tu... ¿Extrañás la batería? ¿Eh? ¿Extrañás la batería? No, te gusta cantar. No, ahora estoy medio colgado en otra cosa, pero igual en cualquier momento la empiezo a sacudir de vuelta. Hacemos una cosa, vamos a un tema tanda y después cerramos un ratito más con usted. Escuche, ¿quieren jugar al juego de los audios? ¿Se animan? Dale, dale. Dale, se animan los chicos de No Te Caigas al juego de los audios. Y bien ahí con el video, mucha gente, me gusta, bien, Mirá, me gusta. Está, bueno. Bien ahí, Tema y tanda, Ceci. Yamil, bien. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19... El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados. De 17 a 19 horas. Por la 90.1 FM Moreno. Nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena. Alfredo Canales Moreno. Marco Rodríguez Ortega. Marta Urrego Mejía. William Gaona Becerra. Karina Germano López. Presos internacionalistas del gobierno de Brasil. libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave, donde un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Lobo suelto. Dicen los No Te Caigas de fondo. Y bueno, momento del juego acá en Lobo Suelto. Momento del juego de los audios, Tano. Su momento. Se terminó la amistad acá, Se terminó la amistad. Mucha anécdota, historia de que se rompía el talón. Acá, cara de perro. A cara de perro, el juego de los audios. Recordemos a la gente. Pasamos 5 audios a cada participante. Y el que más acierte se hace un regalito hoy de Lobo Suelto. Regalito de fin de año. Bueno, después le diremos. Premio que... sorpresa. Premio sorpresa. Premio sorpresa. Una remerita me parece que hay de juego. Una remerita van a jugar, dale, dale. Una remera de Mahan, banda de Moreno. ¿Les parece? Sí, el ganador lleva una, Si hay empate, pierden los dos. Y el perdedor no se lleva nada. Primer una participante. Birra, por lo menos. ¿Quién participa primero? Primer participante. Nombre y colegio, señor. Colegio. Nombre no y colegio. Colegio, papá. Diga el colegio que fue. Nahuel Eduardo Valverde, número de documento. Aleixam. Ahí está. Ahí. Bueno, Nahuel, bueno. Buenas noches. ¿Cómo buenas le va noches, usted? Señor. ¿Cómo anda? Bien, acá, contento. ¿Está nervioso, va? Nahuel? ¿Y usted quién es? Disculpe. Yo soy Tano, ¿qué no me conocés? ¿Vos no escuchás los programas? Es la segunda vez que lo escucho. Bien, bueno. De acá el más seguramente va a ser un oyente fiel, acordate. El Tano se lo presento. Vamos. Tranquilo con el Tano. ¿Dónde va a pasar la fiesta, querido Noel? En mi casa. ¿En su casa? ¿Mucha gente? No, mis viejos y mi hermano. ¿Qué va a comer? Siempre comida fría para las fiestas. No, asado. Oh, bueno, asado. Ah, re que decía todas las posibilidades. Asado y cerveza. Che, Noel, ¿de qué cuadro son, Noel? No soy de ningún cuadro. O sea, yo siempre digo lo mismo. Yo dejé el fútbol por el rock and roll, así que... Ah, está bien. Conocer ¿y de qué cuadro de rock sos? ¿De qué cuadro de rock? De ninguno, de muchos en realidad. Claro. O sea... ¡Sos vendido! ¡Muy bien! Sí, boludo, de uno. Tiro para todos. Tiro para todos. Bueno, Nahuel, ¿cuántos años me dijo montarla acá, Nahuel? ¿Edad? 24. 24. ¿Profesión? Profesión, Cric, cric, cric. Vago. Vago. Vago. ¿Y hobby? Y hobby, dibujo, quizás. Dibujar, bueno. Dibujar, ¿qué dibuja? ¿En hoja y papel? ¿Hoja en hoja? ¿O dibuja en telas? ¿O dibuja grafitis? En realidad he hecho muchas cosas, pero... Su favorita, señor. En este momento, en hojas. En hojas. Sí, bien. Sí. Bueno, ahí está. Mira vos, dibujante. Vamos a directamente al juego, ¿le parece? Vamos, Tano. Vamos, suerte. ¿Vamos con la primera? Con la primera, vamos a hacer el primer audio para usted. No me mates. Escuche, escuche. Ah, ya está. Dígalo, a ver. Amigo obvio. ¡Sí! ¡Un punto! Amigo obvio. Esa era fácil, loco, una difícil. Callate que vos le estabas soplando, ¿eh? ¿En qué momento va a salir un cachetazo chile acá, eh? ¿Qué pasa? Está nomás que se pudre todo, te agarra los botellazos. Tranquilo. Te voy a cortar ese pelo, vas a ver. Te agarré con la tijera, el Taro. Medio punto más si recuerda quién la cantaba. No, perdió, bueno. Y amigo obvio, boludo. ¿Sabes quién la cantaba? Nicole Neumann. Sí. Nicole Neumann cantaba este tema. Nicole Neumann. Un Tano va para Nahuel. Tano, ¿lo tiene anotado usted? Un tanito para usted. Segundo audio para Nahuel. Paso. Loco, soy del 87. Es muy chico, este. A ver, dígala, igual no gana nada. Brigada Cola. Bronco y Francachela. Francachela era Bronco, no. Tronco. Tronco era. No, Bronco. No, Tronco. Bronco. No, el perro se llamaba Tronco. Bronco. Tronco. Bronco. Bueno, con Bronco y Franca. Es muy chico, nació en el 87 este pibe. Sí, no, bueno. Perdió. Bueno, dale, seguí. Loco, si es de la época del 90. Y bueno, tenía 3 años. ¿Cuánto va? ¿Cero? ¿Cuánto no tenía va? Ni uso de razón. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va, Taro? De 2 tiros, 1. De 2 tiros, 1. Tercer audio para usted. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. A ver, facilísimo, acá, se vuelve loco. Corten el pelo que quiere soplar, ¿eh? Sin soplar, vos, Alexi. Paso. ¡No! ¡No! Dígalo. ¿No es Caballo? Sí, señor. Más vale que me toque todo fácil a mí, porque ya se pudre todo, ¿eh? Dejá de cancherear que te voy a dejar la cabeza como Caballo. Pelado lo quieren dejar a... Vas a ver, te vas a querer matar porque las que te digan a vos me las voy a saber todas, sí, yo, boludo. Bueno, de 3-1 Nahuel viene pésimo hasta el momento. Viene pésimo. Cuarto audio para usted. Aire tiene 4. Las lágrimas le caen a Nahuel. 2-1. ¡Ah! A ver, el que sabía todo. Montaña rusa. Igual, hasta el momento sigue ganando Nahuel, porque va 1 y su contrincante va 0. Hasta el momento voy ganando yo. ¿Qué onda? Hijo de puta, boludo. ¿Qué, un audio más para Nahuel? No, ya hizo los 5. No, hice 4. Son 4 y 4. Queda 1 por desempate, está bien. Bueno, 4 de 4, 1 solo. pésimo, pésimo trabajo. Bueno, sos el peor, la peor performance de que existe este juego. Voy a tener que empezar a ver retro, boludo. Claro. Tenés que empezar a ver el canal Volver, boludo. ¿Estamos bien ahí? Bueno. Ah, tiene un audio más, viste, tiene un audio más. Mire, tiene la posibilidad de mejorar su... Tiene, o de mejorar o de ser directamente dejá, el peor de los... Está, ya hizo uno solo. Que... El peor de los Nico, peor... tirame una buena, loco, dale. Tranquilo, tranquilo. Este me parece que lo puede llegar a sacar, ¿eh? A mí tirame fácil, loco. Audio, audio para Nahuel. No lo va a sacar, ya se lo digo. Lata la concha. Uno de cinco. ¿Usted se acuerda de qué era? Dígalo, a ver. ¡Grande pa! ¡Grande pa! Y las chanclas. La chancla, ¿sí? La chancla. Allí entrega. No, a mí me gustaba Agustina Cherry. Floppy, no, Floppy, la chiquitita. Yo estaba enamorado de Floppy. ¡Grande pa! ¡Qué tierno que era esa época! Bueno, Nahuel, ¿qué programa de mierda que era ese? Bueno, a ver el canchero ahora, tanto que... Segundo participante, nombre y colegio. Yo soy Alexis. Colegio Manuel Belgrano. Edad, Belgrano. 25. Manuel Belgrano. Sabía todo, era más chico. Belgrano, 25 años. ¿Y profesión? Estamos anotando todo para acá, para el portero. Registro. Portero. ¿Portero qué? ¿Arquero, portero de escuela portero de escuela. Edificio? Portero de escuela. Sí. Muy bueno, portero de escuela. Yo me llevo bien con el portero de escuela. Son buena onda generalmente. Pásale un paso con la cabeza. ¡Tatano! Se nos van a enojar los invitados. Sí, ya estoy tomando bronca. Che, loco, mi amigo acá, integrante, está triste porque perdió. No perdió todavía, está ganando. Está ganando, hay que ver qué tema le toca a usted. Ah, bueno, dale, dale. Pero está medio tristón, mirá. Hobby, a ver, nos queda el hobby preguntar. Músico. Escuchar música. Músico, sí. O tocar música. Tocar. Bueno, tenemos segundo participante. Y primer audio para... Vamos con el primero, dale. Primero, a ver, un solo tarito para Nahuel. Primer audio, ahí va. Ya está. Ya está. Son de plata y de acero. Los Balcones Galácticos. Seguí cantando, dale. Sí, sí, sí. No me acuerdo. Son humanos, biónicos. ¡Tano! Es un viejo canchero el Tano. Ese lo veía con mi netito. Ese era fácil. Los Halcones Galácticos. Ya lo empató. Tiene cuatro para superarlo. Uno que no mira acá. Este miraba toda la respuesta. Ya, ya. Uno a uno. Bueno, segundo audio para el contrincante de Nahuel. Nahuel refunfuña que la sabía, al parecer. Ahí está, muy fácil esta, ¿eh? Muy fácil, muy fácil. Esta no la sabe. Me suena, loco, me suena, pero... 3, 2, 1... ¿Nahuel la sabía usted? Creo que sí, decí la voz. Dígalo por las dudas, a ver. Medio punto, se sumamos. Transformer, puede ser. ¡No! ¡Robotech! ¡Robotech! Red Hunter. Me sonaba, loco, pero no me acordaba. Iba por el lado asiático, boludo. No te pongo nervioso. ¿Qué? ¿Viste, chanta, que me pusiste difícil? Es re fácil. Es re fácil, dice Gran Nico. Empezó a llorar, Tercer... No, pero vos le pusiste todos los hits. Me gusta. Y que... a mí me pusiste los... Capaz que tengo la difícil, ojo, Tercer audio, Va por el título. Ya lo sé. Dígalo. El Hombre Araña. Sí. Spider-Man. Sí. Era re fácil. Y ganó. Hagamos una cosa. Vamos, espera. Se está enojando, queda re fácil. Quedan dos audios. Vamos a hacer que los dos audios los juegue Nahuel. A ver si acierta uno, al menos uno más. Yo creo que no va a acertar ninguno. Va a ser este Nahuel. Si acierta los dos, va a haber premio para Nahuel también por perseverancia. Si no acierta ninguno, va a tener que pagar la cerveza a Nahuel. Es así, Nahuel. Te estamos dando un... Nunca dimos una segunda chance. Usted ya ganó la remera por afano, por robo. ¿Qué afano? Una, boludo. Pero una de tres, dos de no. Tres adivinó. A ver, audio para Nahuel, el gran perdedor hasta el momento. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas. Ese se lo pasó, boludo. Escuche. Es decir, el que depositó dólares recibirá. Tenés que saber. Dígalo. La tenés que saber, Nahuel. De la Ruda. ¡No! ¡No! ¿Usted tampoco se acuerda? Duhalde. El cabezón Duhalde. No. El que depositó. ¿Por qué te lo lees, boludo? Vos también se lo remostrás, loco. ¿Qué onda? No voy a venir más al programa, loco. Podemos estar toda la noche y este no va a pegar una. Loco, pará. Este, si no lo llega a acertar, te juro que me voy los últimos 10 minutos. Me voy los últimos 10 minutos del programa que lo termine en agua si no sabe este tema, Pon este audio porque es facilísimo. Verano del 98. Y se fue. Igual, loco, igual todos eran fácil, Todos eran fácil. Gracias a los muchachos por participar. Remedia de Mafán para el ganador. Vamos a hacer un tema que ya nos queda un minuto, loco. Gracias por venir, chicos, de No Te Caigas. Vamos con un tema de No Te Caigas, ¿querés? Dale. Vamos con un loco, tema que tengas felices fiestas y un feliz año nuevo. Nos vemos el año que viene, che. No, con ojalá, la banda. Ojalá que tocando ya, chicos, No hay año que viene. Se calentó, ¿viste? No te caigas, el lobo suelto. Van para atrás, hay cosas en la vida que no pueden ser. se nos va yendo el programa, Tano, ¿eh? Se nos va, empieza el fin de semana. Empieza, sí, ya estamos el fin de semana. Navidad. Ya estamos, sí. Ahí, bueno. Así que, chicos, gracias a todos los que están escuchando del otro lado, gracias a los muchachos No Te Caigas, a quienes hacen la segunda por el Face, por mensajito, a todos, loco, a los oyentes silenciosos, como siempre decimos que son muchos, los que en la semana dicen, che, me gustó esto, no me gustó esto, a todos los que colaboran con Lobo Suelto. Bueno, yo agradezco acá a mis compañeros, al Tano, viejo cascarrabia. Le quisiste cortar el lampazo a... Ya le estoy tomando bronca, No Te Caigas. Se pelea con todo, Tano, al Dino. Bueno, Ceci y también Gran Nico desde el otro lado ayudando, haciendo Lobo Suelto. Mi nombre es Robert. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Nino, ¿querés saludar a alguien? A todos, que tengan una feliz Navidad, en paz, en familia. Y tranquilo, luego pásenla bien, disfruten. ¿No? No se saquen las manos con los cohetes, no lleguen con los autos. También, feliz Navidad para todos y que pase una fiesta tranqui, que no se descontrole, que es lo más importante, ¿no? Hay que... ¿Y si se descontrola, loco? No hagan bardo, lo único. Claro, no se saquen la mano, como dice Edu. No le peguen a uno solo si son 10. O sáquense la mano pegándole al otro. Que loco, ¿y sabes qué? Y también saludo, quiero mandar un saludo a la mala policía y a los malos ladrones. Un saludo para todos ellos. Que me ha tocado estar cerca esta semana, todos esos. Lo último, decilo. Quiero agradecer al Visir y los del Averno, sí, que me alcanzaron el disco, el Vendaval de la Oscuridad, en la Oscuridad. Lo estuve escuchando, me gusta la canción de la del gueto. Vamos a ver si arreglamos para el 20, que vienen de Catamarca y... De tocar. Catamarca, ahí está. El tocan Visir, acá en Lobo Suelto. Ojalá que sí. Gracias a todos, felices fiestas, Lobo Suelto, nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene. No vamos a ir con un tema, hoy los temas fueron todos bastante... Hubo una línea musical, espero que se hayan dado cuenta. Y vamos con un tema de las manos, ¿les parece bien? Para despedir este... 20... Sí, vamos con este tema. Lobo Suelto, gracias, salud, buen fin de semana para todos. Rockear. Por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la cometa. Todos sabemos que te están saqueando al primer mundo, están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno que no sabe que son todos chorros. Si te enteras que hoy será de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar. Descansar el valero, esa es el lema para el obrero. Organización. Era un grosso de la cantora, míralo ahora que fue la moda. Lo que todos sabemos es tan prohibido, vos sos el reflejo de los dormidos. Desintegra la compañía, no es cosa mía, no es cosa mía. Y con la cara del artista combaten su problema de la piratería, no es cosa mía. Van a usar a primerísimas figuras, hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura, compañía. Radio censura, todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura, está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura, está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional revolucionaria contra el capital.